Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este noticiero de Zona Cultura que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este noticiario que comparte con ustedes información cultural que se genera en todo el país. Hoy tendremos la emisión número 8 de lo que va de este año, 11 de enero de 2018. Momento también para contarles a ustedes que Quito registra una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima también de 8 grados. Esto quiere decir para horas de la tarde, para que ustedes tomen las precauciones necesarias al momento de salir de cada uno de sus hogares. Les invitamos para que ustedes también puedan madrugar un poquito, para que puedan llegar de manera correcta, a tiempo, como se dice, a cada uno de sus lugares que usted ha tomado la decisión de salir el día de hoy. Si ese es su trabajo, madruguemos un poquito para llegar de manera oportuna. Siempre el tránsito, pues cada vez por varias circunstancias, que se dañó un carrito, que hubo por ahí un tope, hace que nosotros pues no podamos llegar de manera oportuna, así que madruguemos un poquito más para evitarnos estas dificultades. Bueno, a propósito de esto, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, tiempo para recordarles a ustedes que hay pico y placa en la capital de los ecuatorianos, así que, ¿para qué dígitos, mi estimado Darío? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poderles acompañar en este jueves 11 de enero. Efectivamente, tenemos ya la restricción vehicular pico y placa. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto va desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas hasta 19 horas con 30. Tome en cuenta que se aplica esta medida en el perímetro urbano de la ciudad de Quito, que está marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Adicional a esto, también queremos compartir información sobre incidentes que tenemos en la ciudad de Quito que impiden la movilidad normal y cotidiana. Por ejemplo, atención AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos indica que por incidente de tránsito la noche del día de ayer se encuentra cerrada la avenida América en el sentido norte-sur a la altura de La Mañosca. Personal de Eléctrica Quito coordina el arreglo de un poste que se encuentra por caer y agentes activos de la Agencia Metropolitana de Tránsito se encuentran trabajando para la movilidad en ese sector. Y de hecho, pues ahora nos vamos hasta a ECU 911. ¿Qué es lo que nos dicen respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana? Que ese es el perímetro que corresponde a la salida al norte, al oriente, hacia el sur, Santo Domingo, ¿no? al norte, Imbabura, y también lo que es Papayac, Tabaeza y todo el oriente ecuatoriano, se encuentran totalmente habilitadas. Por lo pronto, estos son los datos que se registran en el Twitter de ECU911. Y si nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones, así que ellos indican que empiezan con optimismo este nuevo día y que esperamos que también sea de esta misma forma para todos y cada uno de ustedes. 7:05, así es, vamos a ponerle mucha energía, mucha buena pensamientos positivos para este jueves. Mañana fría acá en la ciudad de Quito, les invitamos a que nos acompañen en estos 120 minutos con un sabor, con el sabor del café, un agua aromática, un chocolate, porque hay que abrigarnos en este día y evitar las afecciones respiratorias propias de la temporada de invierno. Y les recordamos a ustedes que este espacio informativo se retransmite a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es, y de inmediato nos vamos ya con lo que tendremos aquí en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, 7:07. Los cuatro mundos del Ecuador van a España a promocionarse en la FITUR 2018. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregó la información histórica sobre Fernando de Aquilema a la comunidad de San Miguel de Quera. Más de 70.000 ecuatorianos visitaron Galápagos en el 2017. El arte universitario tiene rostro. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, tiene un nexo especial con Pedro y María Fernanda Restrepo. Esta noche se presenta en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, El Fin, Chukiragua, como parte de la recopilación de lo mejor del 2017. Personeros de los 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibieron un taller de capacitación sobre el manual de puestos, documento recientemente aprobado. El grupo argentino Pajarracos están en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su obra denominada La Pampa. La cinta La Fábrica de Nada estará en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. El grupo Ska Tradicional presenta este sábado en la Casa de la Música su disco. Y el Patronato San José impulsa la campaña Quito, Yo Te Aporto. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, preste mucha atención que hoy tenemos una agenda bastante apretada. Diferentes temas para tratarlos aquí en Zona Cultura. ¿Con quién estaremos, Laura? Compartirá con nosotros aquí en los estudios de la radio Tito Torres, con quien hablaremos sobre la exposición Vestigio, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que concluirá con un Mampic en el Hotel Tambo Real. De la Fundación Teatro Nacional Sucre nos acompañará el comunicador Darío Granja para adelantar detalles del nuevo Festival Ecuador Jazz, próximo a desarrollarse en la ciudad de Quito a finales del mes de enero. Y para finalizar este espacio informativo nos acompañará Javier Garzón, con quien hablaremos sobre la campaña de vacunación influenza H1N1 y cuáles son las diferencias de una gripe común. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09. Le hacemos la invitación a todos ustedes para que a partir de las 7:30 puedan participar en el segmento de la comunidad, llamando al 2220966 y compartiendo usted desde donde se encuentre la información cultural. Nos vamos ya de inmediato con el desarrollo de la información. En el país. Así es, vamos ya con la información en esta jornada. 7:09 a.m. La mañana del pasado lunes 8 de enero, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregó a la comunidad de San Miguel de Quera la información sobre la rebelión liderada por Fernando de Aquilema, evento histórico que se dio en diciembre de 1871 y que fue entregado por parte del director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, al presidente de la comunidad San Miguel de Quera, Antonio Toabanda, quien encabeza un movimiento comunitario para rescatar los valores históricos y culturales que rodean a la figura histórica de Fernando de Aquilema. Fernando de Aquilema, joven purúa oriundo del pueblo cacha de la provincia de Chimborazo, agobiado por la explotación y el sufrimiento de su pueblo por los diezmos y encomiendas de la iglesia, trabajos forzados sin remuneración impuestos por el Estado, se subleva para exigir justicia junto a su pueblo. Aquel resentimiento de siglos desenfrenados en ese instante se consumió. La comunidad de San Miguel de Quera, ubicada en la parroquia Cacha, recibió por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural los documentos históricos relativos a la memoria histórica de Fernando de Aquilema y la rebelión indígena de 1871-1872, que fueron ubicados y fotografiados en alta resolución por esta institución. Hay que resaltar que el relato histórico alrededor de Fernando de Aquilema no solo que sigue vigente, sino que se mantiene vivo entre los habitantes de esta parte de la parroquia Cacha, en el cantón Riobamba, y que lo han convertido en un ícono del movimiento social por los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador y América Latina. De acuerdo a los registros históricos hallados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, fue Fernando de Aquilema quien hace 146 años lideró un levantamiento de más de 10.000 indígenas entre mujeres y hombres que enfrentó a las fuerzas militares enviadas de Quito y Riobamba por el presidente de aquel entonces, Gabriel García Moreno. Y fue toda esa masa de gente la que durante 4 meses, contra la explotación y la violencia que sufrían por el poder de las haciendas. Contexto que se enriquece a través de una investigación histórica documental que inició en el 2014, en el que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural logró encontrar 77 documentos históricos que dan cuenta de lo ocurrido en el levantamiento de diciembre de 1871, hasta cuando Fernando de Aquilema es fusilado el 8 de abril de 1872. Episodio que se mantiene vivo en la memoria histórica de la parroquia Cacha, pues concentra los valores identitarios de una cultura como la purúa, que en las primeras décadas del siglo XXI todavía tiene mucho por enseñarnos. Su discurso fue interrumpido abruptamente por las balas del tirano que cegaron su vida, mas sus ideales permanecen vivos en los corazones ardientes de su pueblo, quienes tienen presente que de Aquilema vive y vencerá. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 3, Riobamba. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Luego de 5 años de ausencia, Ecuador vuelve a promocionarse en la Feria Internacional de Turismo 2018. Tras 5 años de ausencia, Ecuador, destino verde líder del mundo, vuelve con fuerza para promocionar sus 4 mundos, Costa, Sierra, Oriente e Islas Galápagos, en la edición 38 de la Feria Internacional de Turismo, a realizarse en Madrid, España, del 17 al 21 de enero de este año. En 5 días de feria, 20 empresas e instituciones del Ecuador, lideradas por el Ministerio de Turismo, expondrán todo el potencial turístico ecuatoriano con el único objetivo de vender la imagen turística del Ecuador. Así lo señala Enrique Ponce de León, ministro de Turismo. Hoy vamos a vender el país. Hoy vamos no solamente con promoción. Hoy tendremos un stand en el que estaremos acompañados de la empresa privada, también de algunas municipalidades, de productos, y ese es el primero que yo he hecho. Vamos con producto, vamos a vender. Pero esta feria para el Ecuador no solo servirá para vender al país, sino que también servirá como un espacio para la capacitación. Mencionar que independientemente de la vitrina maravillosa, donde, independientemente de más de 6.300 periodistas procedentes de 58 países, aparte de ser esta vitrina tan importante para el Ecuador, Fitur también nos va a permitir tener reuniones de otro tipo. De hecho, el ministro de Turismo del Ecuador tendrá la oportunidad de reunirse con los ministros de los otros países que asisten, y de hecho tenemos un foro en el que vamos a estar reunidos. Tendré la oportunidad de tener una reunión con la Organización Mundial de Turismo y aprovecharemos además para no solamente presentar nuestros productos, sino sentarnos, así como lo hicimos con Globalia en su momento, poder sentarnos con el canal de comercialización de España y de Europa, y por qué no del mundo, que está presente en esa feria, para poder arribar a convenios que nos permitan promocionar y vender el Ecuador. De acuerdo con datos de la organización de la Feria Internacional de Turismo, año tras año esta feria cautiva más del interés del mercado. En el año anterior contaron con la participación de 57.634 empresas expositoras de 165 países y la visita de 135.838 participantes profesionales y 109.134 del público en general. Considerando el idioma, la conexión directa con Madrid a través de Air Europa e Iberia y el interés por la cultura amazónica, España es considerado como un mercado turístico clave para el Ecuador. Vamos a continuar con más información y en otro tema nos trasladamos hasta las Islas Encantadas de Galápagos para contarles que en el 2017 recibieron a 74.431 viajeros ecuatorianos. Este destino, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 1978, impresiona a sus visitantes con la fauna y la flora única del lugar. Los datos muestran un crecimiento del 9% en relación al año 2016. El reporte de estadísticas fue proporcionado por el Observatorio de Turismo de Galápagos y hace referencia únicamente a los turistas ecuatorianos que llegaron al archipiélago, pagaron el tributo del ingreso al Parque Nacional Galápagos y salieron de las islas en un periodo igual o inferior a 60 días. De esta estadística se desglosa que durante el 2017 un total de 52.201 ecuatorianos arribaron al aeropuerto de Seymour, en la isla Baltra, y 17.230 al aeropuerto de la isla San Cristóbal. A escala nacional, el Ministerio de Turismo ha implementado acciones que incentiven el turismo interno en el país de los cuatro mundos, como la gran feria turística que busca romper la estabilidad ofertando productos turísticos al alcance de los ecuatorianos. Las Islas Encantadas representan un destino único y se destacan por la espectacular naturaleza. Por este motivo, el MinTur promueve una promoción turística de forma responsable con la protección y conservación de este destino del Ecuador. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y ahora nos vamos con las artes plásticas, artes visuales. Les contamos que la exposición Quimera se combina con autorretratos de autores. Son más de 30 obras elaboradas por alumnos de cuarto ciclo de carrera de artes visuales. Ellos toman al rostro y el cuerpo humano como ejes de sus obras. Es encontrarse con miradas, expresiones de alegría, de duda, incertidumbre, curiosidad. Son rostros plasmados no solo por un autor, sino por varios. Cada uno puso su parte y al final lo ensamblaron para hacer de ese rostro un universo. Las obras de más del 30% son parte de la exposición Quimera, que se expone en la sala de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y son trabajos de 21 estudiantes de cuatro ciclos de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. José Luis Crespo, curador y profesor, dice que el retrato es algo que los autores lo trabajaron con intensidad, porque el eje de esta muestra es la figura humana. El interés se centra en las facciones, como también en la conformación anatómica y el dibujo que representa a la morfología, el gesto y la expresión psicológica. Algunos trabajos con tal precisión matemática que sus obras son producto de estrictos cálculos, otros en cambio pusieron énfasis en la gesticulación y expresión del rostro. Se dejan llevar por la institución y ahí se observan las cualidades artísticas de quienes se procedieron bajo esta fórmula. Utilizan el pastel, carboncillo, sanguina. En principio, las propuestas se plasmaron con carboncillo, una técnica básica, pero que requiere de mucha habilidad. Es una técnica ancestral que se encuentra incluso en las cavernas. Paulatinamente se usaron técnicas de dibujo como la sepia y la sanguina. Todo esto sobre la base de periódicos recortados, aplicando una imprimación de gesso, que no es otra cosa que trabajar medios artísticos. La idea fue que a través del rostro haya una lectura muy informativa. El periódico les da una impronta a las obras, a veces avejentadas. La exposición estará abierta hasta el 15 de enero. El decano Esteban Torres afirma que esta exposición es parte de la política que adoptó la Facultad de Artes para exponer el arte, ya no dentro de las paredes del espacio académico, sino en otros escenarios donde la comunidad conozca y entre en relación con el trabajo de los estudiantes y maestros en materia de artes. Por ahora los espacios expositivos están dentro de la universidad, no solo de la facultad. Para próximas ediciones se harán acercamientos con la Casa de la Cultura, el CIDAP y otras entidades donde se pueda ver lo que sale como resultado del trabajo académico. Información tomada del diario El Mercurio. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en el territorio continental ecuatoriano. Restamos una hora menos allá en Galápagos y obviamente nos quedamos con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente de esta institución, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, recibió el pasado lunes en horas de la noche a María Fernanda y Pedro Restrepo, esto en conmemoración del 30º aniversario de la desaparición de Santiago y Andrés. Hay un hecho particular en esta historia. Camilo Restrepo nos cuenta en la siguiente nota ese nexo afectivo que tiene con la familia Restrepo. Esta semana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión recibió a Pedro Restrepo y su hija María Fernanda Restrepo Arizmendi. Ellos trajeron la película Con mi corazón en Yambo, film de la cineasta María Fernanda. Esta historia, ella la lleva en la sangre y su corazón. Surgen muchas historias, temas y anécdotas que trae consigo la memoria fílmica. Camilo Restrepo Guzmán fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace exactamente 26 años. Guarda consigo una inmensidad de recuerdos y temas que han tenido alto impacto para los ecuatorianos. Recuerda el primer reclamo de la familia Restrepo y cómo diferentes instituciones abrieron sus brazos para acogerlos como propios. Ahora, a 30 años de distancia, todavía creo que seguimos y seguiremos luchando, pero baste, creo que también es necesario que así como peleamos porque aparezcan restos de los niños para que sepamos qué mismo sucedió con ellos, también creo que es el momento de rendir un homenaje a la fuerza, al coraje, al valor de ese hombre maravilloso que es Pedro Restrepo y de su hija, de María Fernanda. Han pasado 30 años y el dolor es inmenso, destaca el licenciado Camilo Restrepo. Este es un tema que no se solucionará mientras no sepa la familia y el país dónde están los cuerpos de Santiago y Andrés. El dolor continúa, yo creo, que en el alma y en el corazón de todos los ecuatorianos todavía vivo. El dolor por un lado, pero también la valentía y el coraje de dos seres humanos, anteriormente Luz Elena, pero junto a Luz Elena también se incorporó su hermana, que era una periodista en Colombia, que vino a acompañarles y que ella sustituyó en gran medida en la vida de Pedro y en la lucha por ver si logramos encontrar a los hermanos Restrepo. Hace 30 años, un compromiso real, un homenaje y la anécdota, una ayuda que brindó Camilo Restrepo en su momento como presidente de la Casa de la Cultura, queda en la retina y el abrazo con el que le recibe Pedro y María Fernanda Restrepo. El compromiso que asumimos hace 30 años desde los primeros momentos de la desaparición de él, en mi caso personal, continúa. Tuve también el dolor inmenso de hace 22, 23 años, prestar la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las salas, para velar a Luz Elena, que en su lucha cayó. Finalmente, Camilo Restrepo resalta el hecho de recordar este acto con la Semana de Cine Homenaje que se desarrolla acá en la Casa de la Cultura y el arte como símbolo de lucha. Yo creo que lo fundamental es que a través de la música, que a través del color, que a través de la canción, que a través de todas las formas en que nosotros podamos colaborar. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Luego de un recorrido por varios países de América Latina, el turno le ha llegado a Ecuador. Desde hoy en la noche, el grupo argentino El Pajarraco presenta la obra La Pampa. Hace 9 meses el grupo El Pajarraco salió de su tradicional Pampa Argentina. Su primera parada fue México y desde ahí han cruzado montañas, valles y playas al pasar por varios países de Centro y Suramérica. Ahora el turno es de Ecuador y su primera parada en el país de la mitad del mundo lo hacen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este grupo integrado por Nicolás Maza, Sebastián Igrigaray y Manuela Méndez, esta noche realizarán la presentación de su obra denominada La Pampa, misma con la que se han presentado en esta gira latinoamericana. En esta obra Nicolás y Sebastián se suben al escenario con este trabajo en donde, valiéndose del teatro gestual y el clown, sumergen al público en La Pampa desde su visión como argentinos. Así lo señala Nicolás Maza. La Pampa es prácticamente nuestra madre, ¿no? Somos de ese lugar y, bueno, como cualquier persona, ¿no?, que pertenece a un lugar, la Pampa está en nuestro corazón, es el cielo abierto, es el cielo ese que se ve de una punta hasta otra, es ese horizonte, un horizonte larguísimo, sí, eso es La Pampa. Y todo... Sobre todo en algunos sketches, donde hay una interpretación de ciertos animales en forma cómica, graciosa, ¿sí?, de ciertos animales de La Pampa. La obra de género cómico inmiscuye al público como parte de La Pampa. El mensaje de este trabajo es llegar con humor a comprender que la humanidad es una sola, sin importar las fronteras. Bueno, principalmente es alegría, ¿no?, la diversión, el amor, ¿sí?, entre todos los seres. Y esto de tratar de que rompamos las fronteras, ¿sí? De que no sirven realmente las fronteras, ¿no? Las fronteras son un invento para marcar cuestiones territoriales y cosas que la verdad que para las personas no sirven de mucho. Las funciones de este jueves y viernes serán a las 8:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Durante estos días se realizará la promoción del 2x1. La agrupación El Pajarraco estará hasta el 27 de enero en Ecuador. Las funciones serán en Quito, Guayaquil y Loja. En esta última ciudad se despide del país con funciones para continuar con su recorrido por Perú, Bolivia y finalmente regresar a su Argentina natal. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 y 30. Vamos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Esta noche, a partir de las 19:30, llega a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Chuquiragua. Este film, producido por el ecuatoriano Mateo Herrera, está en la octava película de este director ecuatoriano. Alex Mora conversó con el director sobre este film y nos cuenta los detalles. Ven esta noche, a partir de las 19:30, a la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y conoce el trabajo del cineasta ecuatoriano Mateo Herrera y su producción Chuquiragua. Este film fue filmado en blanco y negro y se desarrolla en medio de una geografía agreste domesticada dentro de los páramos ecuatorianos. El nombre de la película hace referencia a la flor que habita en los Andes de nuestro país, Chuquiragua. Cuenta con las actuaciones de Estefano Bayac, Roberto Sempertegui y la actriz María Alche. Esta película está dentro de la gama de films que presenta Cinemateca Nacional como la recopilación de los mejores del año 2017. Zona Cultura se contactó con Mateo Herrera. Él analiza lo complejo que fue el realizar esta película. Es uno de los estrenos del 2017. Hacer una película es algo bastante complicado, es algo bastante técnico, sobre todo es muchísimo trabajo. A veces nosotros sacamos un pequeño folleto más o menos para solamente contar el rodaje, lo difícil que fue en el caso de mi película. Es interesante porque a veces la gente va a ver la película y no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de todas las... Hay en promedio unas 60 personas que trabajan. El hecho de filmar esta película en el páramo le da un plus especial. El trabajo se vuelve más arduo, pero con gran satisfacción. Nosotros filmamos en el páramo. Esta película se transcurre en la montaña. Es la historia de tres chicos que se pierden en el páramo y tienen una experiencia poco mística, porque cuando uno pasa en el páramo un tiempo, el lugar empieza a participar. Entonces nosotros justamente queríamos retratar eso. Director de actores, esta pregunta se hace Mateo. Hay algo que no cuadra en su mente. Dentro de su experiencia dirigiendo películas, esto debe ser uno de los cambios aplicables. Las cosas más interesantes de dirigir una película es de la dirección de actores. Es una de las grandes responsabilidades de un director, es el trabajo con los actores. Por ahí yo no entiendo cómo hay directores que trabajan con un director de actores. Eso es algo que yo no entiendo, porque eso es responsabilidad del director, el trabajo con los actores. Y si alguna vez en alguna película ecuatoriana la actuación no está tan buena de los actores, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del director. Hay cosas mágicas que sucedieron en la grabación de esta película. Esos recuerdos lo tienen presente siempre sus protagonistas. Las cosas más interesantes de dirigir una película es de la dirección de actores. Es una de las grandes responsabilidades de un director, es el trabajo con los actores. Por ahí yo no entiendo cómo hay directores que trabajan con un director de actores. Eso es algo que yo no entiendo, porque eso es responsabilidad del director, el trabajo con los actores. Si alguna vez en alguna película ecuatoriana la actuación no está tan buena de los actores, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del director. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Ayer en la noche, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrolló la celebración por el centenario de relaciones diplomáticas entre la República de Ecuador y la República Popular de Japón. Estuvieron como representantes la canciller María Fernanda Espinosa Garcés, el ministro de Estado de Japón, el canciller Masahiro Sato, el embajador de Japón en Ecuador, Hitoshi Noda, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo. En este evento se destacó la presencia de ministros de Estado e invitados especiales de ambas naciones. La intervención del presidente Camilo Restrepo llevó consigo un mensaje de paz, acuerdos y proponer siempre al mejor trabajo en conjunto de relaciones entre países. Esta información la estaremos ampliando oportunamente con la participación de cada uno de los representantes que estuvieron presentes la noche de ayer en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sí, en realidad pudimos observar imágenes donde hubo bastante gente en este encuentro. Sin embargo, este encuentro se realizó en la sala Demetrio Aguilera Malta, aquí en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esa precisión, y cuando ya tenemos las 7:39, vamos con más información. Les queremos contar que ayer, en horas de la mañana, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió a más de 6 directores de los núcleos provinciales y 29 personeros representantes de todas las sedes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional. Ellos llegaron para un taller de capacitación sobre el recientemente aprobado Manual de Descripción, Valoración y Clasificación Institucional de Puestos de la Casa de la Cultura. A continuación, ampliamos la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió ayer a 37 personalidades, representantes de los núcleos provinciales CCE a nivel nacional. Este pasado 9 de enero se reunieron acá en la sede nacional y con esto se dio cumplimiento a la respectiva capacitación para su posterior implementación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación Institucional de Puestos de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay que destacar que esto se da por las resoluciones tomadas en la Junta Plenaria con sesión extraordinaria del pasado 27 de diciembre de 2017. En el mismo se acordó los puntos ya resueltos en la cita y donde además se comunicó a los diferentes núcleos de la aprobación del manual de puestos de la CCE. Zona Cultura dialogó con el director de Gestión de Desarrollo Institucional, Luis Bastidas. Él puntualiza los detalles que tuvo ayer en la cita. Este tema, como se conoce ya en la casa, estamos ya legalizando el Estatuto Orgánico de Gestión Social por Procesos. Lo está validando ya el Ministerio de Trabajo una vez que fue aprobado por la Junta Plenaria. Lo mismo el Manual de Descripción, Valoración y Gestión de Puestos. También fue aprobado ya el 27 de diciembre en esta sesión. El mismo que también va a ser ya validado por el Ministerio del Trabajo para su publicación definitiva de estos dos instrumentos. En base a la estructura que tiene la sede y con la que cuenta cada núcleo, se dictaminan las disposiciones de la ley y, por tanto, la determinación de perfiles. Documentos que nos servirán para hacer la planificación de talento humano de cada uno de los núcleos. Y con eso necesitábamos tener esta estructura orgánica en base a este manual de puestos, donde se describe todos los perfiles que necesitamos en base a la estructura orgánica que tiene la sede y tiene cada núcleo. Este es el conocimiento que se les dio el día de ayer a todos los responsables de talento humano. Dentro de la reunión se discutió y se puso en detalle otros temas que tienen que ver con los 4 subsistemas con los que cuenta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se aprovechó para topar otros temas de los otros subsistemas que tenemos, 4 sistemas más, como es capacitación, tenemos selección de personal y tenemos el tema de evaluación de desempeño. También se toparon estos temas y además el tema de contratos ocasionales, en fin, muchos otros temas que estos compañeros responsables de talento humano en las provincias no tenían hace mucho tiempo. Las inquietudes de parte de los asistentes fueron de diversa índole. Los cargos, el nivel y los años de trabajo en la institución fueron resueltos. La gente manifestaba que trabajan ya algunos años y no han tenido una revisión de sus puestos. Entonces dijimos que con este instrumento se va a hacer la revisión de sus puestos, porque se va a valorar su perfil donde ya está ahí detallado ya y se le ubicará en el puesto y en el cargo que le corresponda y el RMU que le corresponda. Entonces eso se va a hacer, este es un trabajo, por lo menos de aquí en febrero hasta el mes de junio esperamos culminar todo este proceso de validación. En los próximos meses se continuará con estas reuniones de trabajo explicativas con los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Vamos con más información que se genera aquí en la institución. El próximo lunes 15 de enero a partir de las 7 de la noche, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentará la cinta portuguesa Fábrica de Nadie de Pedro Piño, gracias a la colaboración de Vaivén, asociación cinematográfica con sede en Lisboa, Quito y Buenos Aires. El próximo lunes 15 de enero a las 19 horas, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, dentro del programa Lo Mejor de la Cinemateca, presentará la cinta portuguesa Fábrica de Nada, de Pedro Pino, gracias a la colaboración de Vaivén, asociación cinematográfica con sede en Lisboa, Quito y Buenos Aires. Esta película de 177 minutos de Pedro Pino es una ficción, aunque por momentos parezca lo contrario, que nace de la más pura realidad. Las consecuencias de las crisis económicas, el pozo de desigualdades creadas por el capitalismo agresivo, la explotación de la mano de obra calificada, las sucias estrategias de despido de los empresarios. Ante todas estas problemáticas, los trabajadores eligen la dignidad. Tomás Astudillo, de Vaivén, narra Zona Cultura, la sinopsis de la cinta. La Fábrica de Nada consiste en la caída, por así decirlo, de una empresa, de una fábrica, donde los empleados se dan cuenta que son manipulados por los gerentes y los dueños de la empresa y se ven sumidos en una crisis y buscan cómo reaccionar ante un despido intempestivo. Esta película nos da cuenta de la situación actual que vive Portugal, en el que la clase obrera, el proletariado, es siempre la víctima de las decisiones de las grandes corporaciones. Astudillo mencionó que están muy contentos de trabajar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial con su Cinemateca, que es la casa del cine en Quito y del Ecuador. Contar con un aliado con este espacio, que sin duda es la Casa del Cine en Quito y en el Ecuador. Nosotros venimos colaborando desde que iniciamos con la Cinemateca y sobre todo nos interesa trabajar con el público de la Cinemateca, a quien agradecemos mucho porque es el más asiduo, sin duda, de la cinefilia de esta ciudad. Esta cinta estará en preestreno el día lunes 15 de enero a las 19 horas y los asistentes mantendrán un contacto con la filosofía y la política. Tomás Astudillo. Es una película muy política, que inscribe también dentro del cine portugués, donde hay una crítica social, donde hay una mirada hacia el humano, pues, poniéndolo en el centro, ¿no?, del universo, en este caso de una situación social, realidad, de una crisis política y económica, y siempre nos genera una reflexión política, ¿no? Y que si bien se sitúa la película en Portugal, el contexto nos podría acercar, porque es similar en muchas partes del mundo. Esta película volverá a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella posteriormente, cuando se realice la Semana del Cine Portugués. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Nos quedamos con la información cultural en Quito. Con el objetivo de impulsar la responsabilidad social de las empresas de la ciudad, el Patronato San José y la Fundación Reina de Quito impulsan la campaña Quito, yo te aporto. Ana Carolina Carvajal, Reina de Quito 2017-2018, presentó este miércoles 10 de enero en el Guagua Centro El Arbolito su propuesta de trabajo denominada Quito, yo te aporto. Durante el evento se contó con la participación del Departamento de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes compartieron con cerca de 150 niños del Guagua Centro una función de títeres y teatro para marcar la importancia de obedecer las señales de tránsito. La iniciativa Quito, yo te aporto, busca que la empresa privada pueda colaborar con productos o servicios a las distintas áreas de trabajo que lleva adelante el Patronato San José y la Fundación Reina de Quito, en favor de los sectores vulnerables de la capital. Así lo señala Ana Carolina Carvajal, Reina de Quito. La razón por la que los convoqué esta mañana es porque quiero extender una invitación formal a nuestra comunidad a solidarizarnos y comprometernos con las personas en situaciones de vulnerabilidad. pero a veces no tenemos acceso a fuentes de información sustentadas que nos indiquen de qué forma podemos ayudar. Es por eso que he construido la campaña Quito, yo te aporto. Esta iniciativa propone fomentar la responsabilidad social empresarial y surgió a base de visitas a distintos centros de ayuda social que hemos venido recorriendo a lo largo de esta ciudad. Estos aportes serán encaminados a los diferentes proyectos de ayuda social que impulsan estas dos organizaciones, en donde los beneficiarios son niños, jóvenes, mujeres con discapacidad, adultos mayores, personas en situación de riesgo y niños que trabajan. No es que nos otorgan una donación monetaria, sino es más que nada, qué sé yo, enfocado en cada uno del área de expertise de cada una de estas empresas. A base del evento de Reina de Quito, Dentrix está otorgando tratamientos dentales para los niños, CAO entrega indumentaria deportiva, tenemos a Industrias Alias, que vendría a ser Pantene, que nos va a otorgar determinados productos para los usuarios. Todavía estamos en proceso, nos faltan algunos, pero esperamos del compromiso de todas las empresas con nuestra maravillosa ciudad. Al momento, el Patronato Municipal San José opera tanto en el sector urbano como en el rural de la ciudad de Quito. Mantienen más de 500 centros del Patronato San José, beneficiando al momento a 76.000 usuarios, cifra que esperan que este año llegue a los 100.000 beneficiarios. Si usted quiere ser parte de esta iniciativa y apoyar con su responsabilidad social, puede comunicarse con Daniele Salvador, asesora de la Reina de Quito, al número, tome nota, 099-50-27-091. Siete de la mañana con 51 minutos. Este sábado 13 de enero, a partir de las 20 horas, el grupo Ska Tradicional presenta su disco City Ska Jazz, con el mejor del jazz, temas de reggae y lo mejor del jazz clásico y contemporáneo. El sitio escogido es la Casa de la Música y el costo de la entrada tiene un valor de $7. Y con una promoción especial, a continuación Alex Mora nos cuenta los detalles. Quito Ska Jazz es una banda con formación profesional que fusiona la música ska y el jazz con elegancia y una puesta en escena muy movida. Con amplia experiencia en la escena musical, hicieron su debut oficial en Festival de Música Jamaiquina Ska Bamboom. Esto se dio a finales del 2011. Desde entonces y hasta el momento, la banda se mantiene sólida con los mismos integrantes fundadores. Realizan shows con frecuencia en distintos espacios culturales de la ciudad de Quito, tocando siempre con los mejores músicos nacionales e internacionales. Esta banda presenta su nuevo disco. Esta producción ya en físico tuvo un largo recorrido para llegar este próximo sábado 13 de enero a la Casa de la Música. Y es que la conexión que ellos tienen con esta institución es buena. En el año 2017 desarrollaron 3 presentaciones con gran acogida por parte del público. Zona Cultura se contactó con el baterista de la banda. Esteban Córdoba nos cuenta más detalles de esta presentación. Ha sido una planificación, ahí nos hemos llevado nuestro tiempo ya que queríamos hacer las cosas bien para tener el disco ya acabado y poder presentarle a la gente y poderles meter el disco físico y todo. Hemos tenido una buena planeación, ya esta es la tercera vez que la banda se presenta en la Casa de la Música, más bien dicho la cuarta vez porque la primera vez nos presentamos en la sala de recitales y conferencias y ya nos hemos presentado 2 veces en la sala de conciertos y esta sería la tercera vez para realizar el lanzamiento ya que tenemos buena cercanía ahí con la gente de la Casa de la Música. Eso más o menos, y ya tenemos coordinado todo, ya está listo el sonido, ya está listo la iluminación, el show, ya solo falta nomás hacer el lanzamiento y el evento. Esta banda tiene ya formada su trayectoria en los escenarios de nuestra ciudad. Cada uno de sus integrantes tiene un verdadero compromiso por lo realizado. La banda se consta de baterista, que soy yo, Esteban Córdoba, también de bajista, que es el bajista que se llama Sebastián Daza, el tecladista que se llama Iván Larrea, el guitarrista que se llama Mateo Villalba. Tenemos 2 saxofones, uno que lo toca el señor Frank López, que lo toca el saxo barítono, y el señor Maurice Adam, que toca el saxo tenor. Y por último, un trompetista, que es el señor Pablo Báez. Todos nosotros somos estudiados de música, hemos estudiado en la UDLA, en la Universidad de los Hemisferios y nos hemos preparado. Si eres uno de los que prende la farra en las discotecas de la zona de Quito, presta atención, ya que con tu entrada podrás acudir al After Party de Quito Ska. También para decirles a la gente, a los radioescuchas, que también el día sábado con la entrada del lanzamiento, o sea, ya tienen el acceso a un after party que va a haber en la Roots de la zona, más o menos. Y ahí vamos a tener desde las 23 horas, desde las 12, y nos estarán acompañando a nuestros auspiciantes, que son dos cervecerías artesanales, que son Antizan Beer y Dichango. Entonces, eso también para que la gente sepa que hay un after party y con la entrada del lanzamiento tiene derecho a la entrada del after party. Les dejamos con la invitación de uno de los integrantes del grupo Quito Ska para que nuestros oyentes acompañen al evento este próximo día sábado. A todos los oyentes de Zona Cultura ahí se les hace la invitación para que caigan, asistan a la Casa de la Música el día sábado, el sábado 13 a las 8 de la noche, es el lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz. Es un evento que va a estar muy bueno, es un show de más o menos de una hora y media de puro ska jazz. También estaremos interpretando unos temitas de reggae, chéverazos ahí, unos clásicos de Scatalay, también unos temas de ska de Scatalay, ahí clásicos que son los... ¿Sabes qué es la base del ska tradicional que nosotros hacemos, ¿no? Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55. El Teatro de Nijinsky programa con usted. En la siguiente nota le contamos cómo puede postular con su obra escénica para que tenga una temporada en el Teatro Íntimo de Nijinsky. El microestudio Teatro de Nijinsky convoca a obras escénicas de carácter intimista a conformar su cartel de presentaciones 2018. Uno de los requisitos es que las obras que busquen su participación en la programación hayan sido concebidas o adaptadas para espacios mínimos, y esto no solo en demanda del espacio físico del teatro, sino porque están en la búsqueda de obras innovadoras. Así lo señala Nadinka Flores, una de las voceras del Teatro de Nijinsky. Bueno, nosotros tenemos un teatro que intenta como experimentar o internarse en obras que estén hechas para realizarse muy cerca del público, que no busquen la grandilocuencia, sino una intimidad. Entonces, que se desarrollen en un espacio reducido y, bueno, hayan sido hechas para eso, como para buscar el movimiento mínimo, buscar como esas cosas minúsculas, más que el tradicional teatro o danza, que es grande, que muestra. La idea nace de esto, como de buscar esta investigación contraria a lo que ya existe, ¿no? Que es lo clásico, que va más a lo grande. Por eso mismo nuestro teatro, un poco a propósito, fue hecho en medidas reducidas y con público reducido, para que haya una conexión real entre el público y el artista, que no esté tan separado, sino que se vean, no solo se vea la obra, sino se vea al artista realmente de cerca trabajando. A pesar de que encontrar una obra que cumpla con esta característica no es fácil, esta modalidad del trabajo de Nijinsky se ha desarrollado desde los inicios de este espacio. Es así que durante el año las obras han sido de carácter íntimo. La convocatoria se mantendrá abierta sin fecha límite. El Teatro de Nijinsky realiza la presentación de una obra durante cada mes. Al momento se conoce que los meses de febrero y marzo ya están llenos. Para ser parte de la programación 2018, usted puede enviar el dossier de su obra al correo elatico.teatro@gmail.com. Bueno, ahí teníamos la información del Teatro de Nijinsky. Recuerde, hay algunas fechas todavía para poder ser parte de ese espacio escénico íntimo de la ciudad de Quito. 7 de la mañana y 58 minutos, continuamos con la información. Y bueno, Zamora Chinchipe, allá en esa provincia, talentos del Ecuador y del Perú se unieron en una noche cultural. El pasado 4 de enero del presente año, en el cantón Chinchipe, fue escenario de la noche cultural organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Zamora Chinchipe y el Gobierno Cantonal. Talentos de Ecuador y el Perú participaron en el evento en homenaje a su 97 aniversario de cantonización. Hernán Bisuete, representante de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Chinchipe, expresó un saludo reverente a la tierra de la Chonta y la Guayusa y agradeció a la ciudadanía por la cita masiva al evento cultural. La vicealcaldesa Nelly Cuevas Ramos, en representación del Cabildo, dio la bienvenida a los artistas de la provincia amazónica y a la delegación de las municipalidades provinciales de Nambele y San Ignacio de Perú. Por Ecuador, los artistas que debutaron fueron el grupo de teatro Sin Máscaras de Zamora, el grupo de danza Harina de la Casa de la Cultura y los talentos locales de Manuel Toledo, Julio García, Ceci Bisuete, Natalia Alba y los grupos de danza de los colegios de Chinchipe y Manuela Sáenz. De Perú se presentaron en poesía Vivian Pesantes en la Municipalidad de Nambele y la Corporación Artística Talento San Ignacio de la Municipalidad también de San Ignacio. El público que llenó el Coliseo de la ciudad de Zamora disfrutó de una jornada llena de arte, cultura y profundo civismo en la víspera del Día Clásico de Chinchipe. Bueno, con esta información nosotros estamos ya llegando a la parte final de nuestra primera hora de programación, cuando tenemos las 8 de la mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM. Queremos señalar algo de información que se genera en el tema de la movilidad en la ciudad de Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos informa: incidente de tránsito en el sector centro histórico en las calles Cuenca y Mejía. Esto ha cerrado un carril sobre la calle Cuenca. Podemos ver imágenes aquí, la calle está congestionada, así que evite tomar esas intersecciones. Cuenca y Mejía, tenemos un incidente de tránsito. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, ¿hay algo más? Sí, tenemos algo más. Aquí en el sector de las Lomas de Puengasí también existe el cierre de un carril sobre la Miguel Ángel Zambrano. De igual forma, tenemos aquí una novedad, un incidente de tránsito, por lo cual le invitamos a que tome todas las precauciones necesarias si usted está detrás del volante. Fíjese de manera especial toda la señalética horizontal y vertical, respete al peatón. No exceda el límite de velocidad, que al interior de la ciudad es 50 kilómetros por hora, en el sector periférico 90 kilómetros por hora y en el sector rural de carretera recta 100 kilómetros por hora cuando es permitido y es posible. También queremos recordarles, mientras tanto, que hay ECU 911. Pues siempre está compartiendo información de que usted puede convertir su local comercial en un espacio seguro. Usted debe ubicar la señalética oficial de ECU 911 y la puede descargar en el sitio ecu911.gob.es. Así que ahí tiene la oportunidad para que usted pueda descargar esta señalética y pueda ponerla en su respectivo negocio para que las personas puedan llamar en un momento de emergencia. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos vamos con información de esta institución y ya regresamos en nuestro segmento de opinión. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

¿Por qué te interesaste precisamente por esta cultura? Porque partiste haciendo una película. Correcto. Bueno, el proyecto empezó en el 2013, más o menos, cuando empecé la investigación para el rodaje de una película denominada Jambelí, un paraíso olvidado. Creo que el antecedente histórico de estas producciones siempre ha sido eso, el olvido de la sociedad y de las autoridades, ¿no? Una necesidad por comunicar una realidad, en este caso era la película Jambelí, que tenía una temática más social, ¿no? Más que nada de denuncia para dar a conocer la situación en la que se mantiene la isla. En el momento que comencé este rodaje de esta película, descubrí que estaba en un sitio ancestral, que se había desarrollado una cultura milenaria en estos terrenos, ¿no? Que no solo comprendía el archipiélago de Jambelí, sino desde la parte nórdica de Perú, desde la región tumbesina, a lo largo de toda la costa orense, el archipiélago de Jambelí, claramente, hasta llegar hasta la punta de Santa Elena, ¿no? Entonces estamos hablando de... ¿Y cómo te fue en la proyección de este trabajo? Bueno, ha sido un trabajo de investigación largo, ¿no? Yo lo decía en otra entrevista, no es un tema que se puede tomar muy a la ligera, ¿no? Primero, de que estamos hablando de una cultura que no se ha hablado, y si se ha hablado muy poco. Entonces veía esa necesidad, más que nada como diseñador, mi función es comunicar. Entonces en este caso quería eso, que las personas puedan tener ese privilegio que tenemos que tener todos de poder conocer nuestro pasado, más que nada, ¿no? Porque si uno no conoce de dónde viene, ¿no? Es muy difícil tener un norte claro. Entonces lo veía como vital este punto, pues, ¿no? De esta investigación. Entonces para ello necesitaba hacer un extenso trabajo investigativo que lo empecé como alrededor de 2016, ¿no? Entonces, una denuncia social que se convierte después en una exposición que la vamos a poder ver aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que la has denominado Vestigio. Correcto. ¿También tiene relación con denuncias sociales? No, esto ya tiene un carácter más creo que artístico, más que nada, y bueno, siempre uno, creo que los artistas, los diseñadores, vamos a tener ese lado crítico hacia el presente, ¿no? Son indagaciones al presente. Entonces, pero creo que ese punto ya se lo dejaría a los asistentes, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo que no tiene una denuncia clara, pero bueno, sin duda alguna siempre va a haber ese lado crítico, ¿no? Porque ¿por qué los jóvenes están haciendo estos temas que les debería competir a las instituciones que tienen que preservar el patrimonio cultural y ancestral de nuestro país, ¿no? Pero yo no me quiero meter mucho en esos rollos. Lo mío más es lo artístico, cultural, y entonces tiene esta... Vestigio se divide en dos partes. Correcto. El proyecto Vestigio tiene su primera parte, que es una exposición, como ya hemos hablado, una posición de arte visual y fotografía del mismo nombre, Vestigio, ¿no? Creía muy importante y pertinente esta primera etapa del proyecto para poder precisamente abrir el debate sobre este tema, ¿no? Dar a conocer que existe esta cultura. Es muy posible que gran parte de la población ignore, desconozca de este tema, entonces encontraba muy vital esta primera etapa, ¿no? La segunda, la denominado incisiones gráficas, que ya tiene un propósito más objetivo, que es relatar los orígenes del diseño en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esta cultura está llena, como gran parte de las culturas ancestrales del Ecuador, está llena de motivos, de diseños, de incisiones como tal en que son precisamente eso, los orígenes del diseño en nuestro país, en el continente. Entonces, básicamente, incisiones se va a precisar en ese punto, ¿no? En la cuestión del diseño. Entonces, las reinterpretaciones de estos motivos, ¿no? ¿Qué querían decirnos nuestros pasados? tomar en cuenta de que el diseño no es una cuestión occidentalizada, sino que aquí en Latinoamérica ha existido desde siempre. Estos motivos son las bases del diseño básico. Uno encuentra repeticiones, reflejo, escala, rotación. Entonces va más por orientada por ese punto, ¿no? Esa segunda etapa. Van a ver en esta exposición vestigio, memoria visual de la cultura jambelí, visitas guiadas el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero, y esto iniciará en horas de la tarde. Sí, correcto. Se ha puesto un horario pues para que las personas que estudian, trabajan, puedan asistir. Las visitas guiadas van a estar dirigidas por mi persona, para poder tener un diálogo más directo, íntimo, también que las personas puedan cuestionar estas piezas, que puedan reinterpretarlas. Va a ser entonces eso, básicamente el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero, las visitas guiadas. Pero esto no se queda aquí. Van a haber talleres también de autopublicación que tienen que ver con la identidad, y esto será el 3 y 4 de febrero a partir de las 11 de la mañana. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, el taller taller de autopublicación, que básicamente es la autopublicación. Para mí ha sido el motor de mi vida, ¿no? Inclusive en la exposición. Uno realiza para realizar sus proyectos, uno no está esperando pues que te toquen la puerta y te digan, bueno, ¿sabe qué? Queremos que usted haga esto. Entonces, transmitir ese mensaje de que las personas pueden autopublicar, ¿no? Entonces, este es un taller de experimentación editorial dedicado a la gráfica digital y el diseño precolombino de la cultura jambelí. Los asistentes aprenderán a elaborar, diseñar y diagramar su propia revista. Es decir, partiendo de esta premisa de la autopublicación, las personas van a poder realizar sus propias autopublicaciones, ya sean libros, revistas. Es el mismo sistema, por así decirlo, pero partiendo desde la identidad del lugar, ¿no? En este caso hemos puesto esta temática pues ancestral, ¿no? Y de la cultura. ¿Se ha motivado tal vez a estudiantes para que vengan y también puedan participar en estos talleres de autopublicación? Sí, todo está con una programación, ¿no? Y en cuanto al foro que va a haber en la sala Jorge y Casa, en este auditorio, ¿quiénes participarán en este foro? Es un foro de cultura milenaria y de diseño, que es lo que abarca la temática de esta exposición. El foro va a estar dirigido por el curador de la exposición, que es Diego Fernando Velasco. Se va a tratar un tema de exposición, la cultura jambelí al sur del Ecuador. Este tema es extraído del primer libro sobre la cultura jambelí, que fue escrito por Emilio Estrada, Betty Meyers y Clifford Evans, que son los padrinos de esta cultura, quienes descubrieron, por así decirlo, esta cultura. Y tengo gran parte de la memoria visual que está, de la exposición fotográfica que está, piezas originales extraídas del libro, ya que encontraba la necesidad de que la gente pueda apreciar estas reliquias, ¿no?, que están embodegadas. Eso sí hay que decirlo. Entonces, ese va a ser uno de los temas. El siguiente sería diseño con identidad, fortaleciendo estos temas que hemos tratado, arte visual y procesos creativos, para que las personas que están interesadas en la elaboración de instalaciones visuales. Miguel Ángel Mugueti ofrecerá una charla sobre el tema para quienes estén interesados en estos procesos creativos de diferentes formatos, y también Anabel Ullana va a impartir una charla sobre animación 3D ancestral. Queremos que esta jornada sea precisamente eso, para fortalecer la identidad y los procesos creativos en la juventud y las personas que estén interesadas en estos temas. Y esta muestra se va a cerrar con un gran espectáculo que lo podremos ver en las paredes del Tambo Real, precisamente desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 8 de febrero. Claro. Esto ha sido una iniciativa pues que se parte del proyecto Vestigio y que abrazó muy cordialmente museos de la Casa de la Cultura. Entonces, gracias a este resfalo se va a poder realizar un... Más que nada quiero ir a la parte conceptual, ¿no? Porque se realizará un ritual festivo en conmemoración de la cultura jambelí, un videomapping a gran escala sobre la fachada del Hotel Tambo Real. que va a llenar de luz y motivos precolombinos propios de la cultura jamelí. ¿Quién prepara esto? ¿Es como la fiesta de las luces que había en Quito? Tengo más o menos la sensación, ¿algo parecido? Sí, pero no. Sí, por la misma lúdica que se utiliza, que es de un mapping, pero la diferencia es que estamos hablando de algo con identidad. Identidad porque nace aquí, ¿ya? Sin desmerecer lo otro, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, pero vamos poniendo como las cuestiones nuestras, ¿no? Uh-huh. Entonces, con imágenes, motivos de la cultura jamelí. Correcto. Pero eso, se verá más o menos en esa sobre todo en las dimensiones del hotel, ¿no? La idea es que hemos escogido este lugar, pues uno de los lugares más céntricos. ¿Quién prepara esto del video mapping? El video mapping lo preparo yo, pero es un proyecto que ha tenido una muy buena acogida, tanto así que hemos sido respaldados y avalados por GBN Software, que es un programa de mapping de Francia. Entonces, este software avala este festival, lo cual nos alegra y legitima pues este proceso que estamos realizando. Pero volviendo al punto conceptual del ritual jamelí, el ritual jamelí viene pues porque es eso, pues una fiesta de agradecimiento, como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Hay que recordar siempre nuestra historia también como alegre, ¿no? Ellos y ellas cuando tenían que agradecer por algo, hacían eso, una fiesta, y recordando esa cuestión de la comunidad, que hoy en día ha sido tan olvidada, ¿no? En una sociedad súper individualista, se ha olvidado estos espacios, plataformas para poder estar en comunión. Hay que recordar que los jamelíes y las jamelíes eran notables músicos, y es por eso que se hace este ritual festivo, ¿no? Y obviamente va a haber sonorización ese día, sí, claro. Van a haber grupos que le van a acompañar precisamente a este video. Sí, van a estar Carolina Roban, que es una destacada de las primeras artistas de música electrónica de autor y con identidad. Entonces es un honor poder tenerle a ella en como cabecera de cartelera. También estará Taller La Bola, que creo que no sé si hace falta mucha presentación con ellos, que son excelentes. También estará por la provincia del Oro Chilalo Selector, y un proyecto de música contemporánea de un colega que se llama PS. Entonces la cita está para el 8 de febrero. Tenemos estos artistas que van a acompañar la cuestión visual, ¿no? Y básicamente eso sería pues el 8 de febrero. Ah, me olvidaba. También ese día haremos el lanzamiento de nuestra cerveza jamelí, una cerveza extraída con el mejor cacao y café de la provincia del Oro. Entonces, ha sido un proyecto que se ha desplegado varios subproyectos también, y eso me alegra porque no me gusta mucho cuando me gusta cuando de un proyecto se pueden desplegar varios, ¿no? Y tienen mayor cobertura y también varias personas se pueden unir, correcto. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la información que nos trae Tito Torres respecto de esta muestra Vestigio, Memoria Visual de la Cultura Jambelí, que se va a desarrollar, es la inauguración este 25 de enero y su clausura será el 8 de febrero. Me olvidaba, para las visitas guiadas y para los talleres, inscribirse al correo electrónico amarudistro@gmail.com. Básicamente eso. Igual para las personas que quieran invitaciones, habrán en museo, en la Casa de la Cultura. Están todos muy cordialmente invitados a ser parte de este evento de memoria visual sobre la cultura jamelí. Bueno, ahí estaremos pendientes para nosotros poder asistir a este gran espectáculo. Dese cita, porque esa es la forma de valorar el trabajo de los artistas que se presentan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8 de la mañana y 23 minutos. Antes de irnos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos contarles a ustedes sobre que continúa el cierre en la Avenida América, en el sector de La Mañosca. Personal de la Eléctrica Quito coordina el arreglo

Bueno, y cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, queremos contarles a ustedes que es habitual al inicio de cada año en la ciudad de Quito el Festival Quito Jazz, que le pone color a la música. Y para conocer los detalles de esta actividad próxima a tomarse los escenarios de la ciudad, nos acompaña Darío Granja, comunicador de la Fundación Teatro Nacional Sucre, a quien Zona Cultura le da la bienvenida. Buenos días, muchas gracias y un gusto estar aquí. Bueno, Darío, estamos ya iniciando este 2018 y es habitual, así es, cada año el Ecuador Jazz abre las actividades en el Teatro Nacional Sucre. En esta ocasión, ya la 14ª edición, van a tener ya actividades desde el 31 de enero. ¿Cómo ha sido llevar el proceso de organizar esta nueva edición? Siempre es un proceso duro, digamos, pero ya es, tal como lo menciona, la 14ª edición, ya es un festival clásico, digamos, de la ciudad, y pues siempre se lo trabaja con muchísima anticipación, sobre todo para confirmar todo lo que son nuestros invitados internacionales y también las actividades que, además de los conciertos, complementan este festival. Tales son como las masterclass, como las jam sessions, y también, como cada edición, digamos, en estos últimos años, se desarrollan charlas alrededor de la gestión cultural. Entonces es un festival bastante complementario, que únicamente no se queda en el jazz, sino que hay actividades para todos. Eso ha sido algo bastante habitual, hemos podido observar en anteriores años la presentación de los conciertos ahí en la plaza del teatro, en otros espacios también de la fundación, y también estas otras actividades complementarias. ¿Existe más o menos ya alguna forma de medir el impacto que está generando el Ecuador Jazz ya en estos últimos años? Sí, sin duda. Es un festival que ya lleva mucho tiempo, y cuando empezó, digamos, todavía existía este cierta distancia o cierto miedo de parte del público acerca de esto del jazz, de también hacia el teatro. Pero conforme han ido avanzando estos últimos tiempos, y sobre todo también por la propuesta que tenemos hoy por hoy en el Ecuador Jazz, que digamos que el jazz es un catalizador, que realmente es un pretexto para unir diferentes mundos, ya que nuestras ediciones no únicamente incluyen jazz, sino que incluyen música del mundo, incluye propuestas como un poco más arriesgadas, experimentales, alternativas. Entonces no necesariamente, digamos, son agrupaciones de jazz, sino que el jazz es como está ahí presente, pero en realidad pueden encontrar música de todo lado. Y este es el caso, sobre todo. En este año tenemos música de Mali, tenemos también Alice Wright de Estados Unidos. También lo hemos enfocado mucho hacia mirar hacia Latinoamérica. Tal es el caso de que tendremos invitados de Cuba, como Jizzy y Bandancha. De Brasil estará Benjamin Taubkin. También está de México Troker. Entonces es un festival para todos, ¿no? Y para descubrir, sobre todo. En el nivel de la convocatoria, ¿cómo desarrollan ustedes el festival? ¿Hacen una convocatoria pública para que, a nivel tanto de bandas nacionales como internacionales, puedan postular su participación en este festival? ¿Cómo les fue en esta ocasión? Sí, más o menos a finales del año, por el mes de noviembre, octubre, se lanza una convocatoria abierta para todas las agrupaciones, sobre todo nacionales. ¿En el caso internacional funciona con invitaciones directas? Funcionan con invitaciones directas. Se revisa mucho que sean como artistas que estén, digamos, girando por estos meses en la región. Y también que tengan como propuestas nuevas. Digamos, casi todos los artistas, de hecho, invitados internacionales, vienen con un disco nuevo, están estrenando cosas. Tal es el caso de Troker, de Liz Wright, de Senoy Blues. Y también, digamos, con los ecuatorianos, uno de los criterios para la selección de esta convocatoria abierta que se realizó fue justamente eso, que estén activos y que estén como presentando algo nuevo. Y eso también está pasando. Casi todos los artistas que estarán participando en esta edición tienen o van a sacar disco o ya lo sacaron en el anterior año. Para los artistas nacionales, ser parte del Ecuador Jazz ya les constituye una carpeta, una experiencia, un aporte para la banda, es un respaldo para ellos también. Sí, sin duda. Es un festival único. en el país, y creo que es un festival muy, y creo porque nos lo han dicho, es un festival muy respetado a nivel regional y latinoamericano. Digamos, la gente que está muy ya vinculada... ¿Ya tiene su nombre a nivel de la región? Sí, totalmente. Y incluso también con estos encuentros que hacemos con invitados, periodistas, con gestores internacionales, ha ayudado para que se genere este boca a boca también en otros puntos de la región, ¿no? Entonces, es algo que nos enorgullece un montón, porque es un festival que ha posicionado a Quito como una capital importante para que se tome en cuenta, para que la gente que está dentro del mundo del jazz, dentro del mundo de la música contemporánea, pues vea que Quito también es un sitio para visitar. ¿Cómo se seleccionan los participantes del festival? Justamente lo que mencionábamos... En caso de internacional, pues existe el Departamento de Producción de la Fundación, que siempre está como atenta a estas propuestas que se presentan. También, digamos, se realizan muchas invitaciones, muchas negociaciones, digamos, y de acuerdo a eso se van como seleccionando. Interviene mucho como temas de presupuesto y demás, pero es eso, es como constantemente estar revisando, estar pendiente de qué es lo que está sucediendo. Y en el caso internacional, como lo mencioné, son agrupaciones que están vigentes, digamos. ¿Y cómo les ha ido con los presupuestos, considerando 2017, año bastante complicado para la economía nacional? ¿Ustedes también tuvieron algunos inconvenientes en la organización? Sí, siempre existen estos inconvenientes, pero la idea ha sido mantener al festival. Realmente, bueno, para los que han seguido durante estos últimos años del Ecuador, ya sí verán que quizás hemos acortado en días. Antes eran 2 semanas. ¿Con cuánto presupuesto se cuenta para este festival? Para este festival, ese dato estrictamente no lo manejo porque es directamente de producción. Debería de revisarlo, entonces no podría como lanzar un dato exacto, pero digamos, si es una de los eventos más importantes de la fundación y justamente por los años que lleve y demás, siempre lo hemos tratado de que esté vigente y que también tenga este enfoque complementario, es decir, se van a realizar 4 eventos en el Teatro Nacional Sucre, que son pagados, y un evento de cierre que es como un evento para todos, es una gran fiesta de cierre en la Plaza del Teatro, donde estará pues artistas muy interesantes a nivel latinoamericano y que realmente son una gran fiesta en escena, como es Francisco el Hombre de Brasil, Elkin Robinson de Colombia, de Canadá nos visitará The Shuffle Demons y de Ecuador está La Pomme Noire y Free Band. ¿Se toma en cuenta de pronto criterios de los amantes del jazz para poder invitar a estos grupos? Realmente, como lo mencionaba antes, el jazz está vigente en todas las propuestas, pero sí buscamos y sí hay un enfoque de que tengan una personalidad propia todas estas propuestas que presentamos. Por ejemplo, existe el caso de Curi Cachimuel, que viene a presentar una propuesta que se llama Runa Jazz. Curi trabaja mucho en... pertenece a Yarina, un grupo pues importante, digamos, de Otavalo, que también reside en Estados Unidos y que trabaja mucho con los sonidos tradicionales andinos y que tiene una propuesta ahora de vincularlo con jazz. Otro ejemplo es Grecia Albán, digamos, que tiene también una formación bastante académica, bastante técnica, pero que también tiene esta vinculación con la música tradicional ecuatoriana. Entonces, digamos, no es estrictamente jazz, y eso es importante decirlo. O sea, no es un festival como muy amplio, es muy ecléctico. Entonces, es como que para que la gente pueda observarlo de esa forma, como de las diferentes formas que existen. Pero esa nueva naturaleza que ahorita ustedes lo presentan en el 2018, ¿es la misma esencia con la que nació hace ya 14 años atrás o ha ido variando? Ha ido variando, digamos en los últimos 8 años de gestión como que se empezó a abrir un poco más. Entonces, por ejemplo, Liz Wright, que es nuestra invitada de Estados Unidos, trabaja mucho el blues, el gospel. Entonces también siempre tenemos como una propuesta como más enfocada hacia el soul también, que son como, digamos, los orígenes del jazz, ¿no? Entonces también siempre, a partir de estos últimos 8 años, hemos tenido como esta propuesta mucho más variada. Amigos, yo les quiero recordar aquí en nuestra cabina, las personas que siguen nuestra señal en 100.9 FM y 940 AM, está con nosotros el comunicador de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Darío Granja. Hablamos sobre la edición 14ª del Ecuador Jazz 2018. La pregunta que nos hacen llegar acá a nuestra cabina es sobre el tema de los accesos. Tenemos entendido que este es un festival realizado por una institución pública que maneja fondos públicos. Sin embargo, hay algunos eventos donde hay costo por el tema de entradas, hay otros donde es acceso libre, por favor. Sí, tenemos, tal como lo mencionas, eventos que son gratuitos y también eventos pagados. Los eventos que tienen un costo, que digamos son costos accesibles, que en este año van a ser de 15, 20 y 30, dependiendo de la localidad, 15 luneta, 20 palco y 20 platea y 30 palco. Son para todos los días estos mismos costos, y aparte hay los eventos gratuitos que se realizan en el Teatro Variedades, son como post conciertos y que van a ser para gratuitos hasta que agotar aforo, y luego de estos conciertos van a haber sesiones de jam session, es decir, que los diferentes músicos que quieran intervenir o subir y compartir con los invitados que están que estarán participando en el Ecuador Jazz, lo podrán hacer en una sesión de jam session de improvisación. Y además de esto tenemos como las clases magistrales, aprovechando que eso será a la par de estos días de conciertos. Sí, todo va a ser del 31 al 4 de febrero. La información más detallada de lo que son de todo lo que tendremos lo pueden revisar en www.teatrosucre.org y también a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Tenemos tanto eventos pagados como eventos gratuitos. ¿Por qué los eventos pagados? Pues justamente por la autogestión. Es un evento que justamente manejan como esta cuestión de presupuestos, y necesitamos también que la gente apueste por la cultura, es decir, que le ponga un valor. Que lo valore. Y esta es, los precios están muy accesibles para, digamos, todo el esfuerzo que. ¿Desde cuánto van? Desde $15 hasta 30, lo más caro. Ajá. Bueno, amigos, amigas, aquí tenemos esta nueva propuesta que nos hacen los funcionarios de la Fundación Teatro Nacional Sucre, el 14º Festival de Jazz, que le pone color a la música. Y es una nueva propuesta que ustedes han escuchado, donde se podrán escuchar diferentes géneros y ritmos musicales desde el 31 hasta el 4 de febrero. Cinco días para disfrutar del jazz con agrupaciones de Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, también está presente Cuba, Canadá, diferentes agrupaciones, México, por supuesto. Toda esa información, nos repites, ¿en dónde pueden encontrarla a detalle? En www.teatrosucre.com, también a través de nuestras redes sociales, en Teatro Nacional Sucre, Fundación Teatro Nacional Sucre, nos buscan en Facebook. También estamos en Twitter, en Teatro Sucre Q, y les invitamos. Es un festival realmente que es una gran experiencia, un festival para descubrir. Hay propuestas muy interesantes, tales del caso de Song and Blues de Mali, de Liz Wright de Estados Unidos. La selección ecuatoriana vale muchísimo la pena. Son músicos que llevan como trabajando largo tiempo en digamos, tanto en el jazz como en la música contemporánea, y pues es eso, es un festival para descubrir y para aprovecharlo. Gracias a Darío Granja, entonces, del Teatro Nacional Sucre, que nos acompañó aquí en el noticiario de Zona Cultura. Nos vamos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos para contarles sobre qué hacer ante este rebrote de la gripe H1N1. Thank you.